y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Comienza la semana recortada de Pequeño Ternasco. ¿Qué tal, Roxa Rosáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de este que te habla. Pequeño Ternasco en acción. Las hojas quitamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Arranca más potente que nunca el episodio 673 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también en tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que tienen a bien pasar por nuestro programa y ayudarnos a difundir conciencia rockera y para toda la banda desde San Pedro de Calanda. En asaltomatarradio.com estamos de enhorabuena. Tres de nuestras bandas asociadas han clasificado para las semis del War Metal Battle Spain. Una de ellas es la que estás llevando y disfrutándote en tus pabellones auditivos, esos de Gervierzo, esos Black Bomber. Oye, me parece divertidísima esta canción. ¡Qué marcha! Seguro que el próximo 25 de marzo en el Casino Roberto de Vega en Asturias, en la semifinal norte del WoW Metal Battle, van a montar la revolución. Esto que escuchas es el corte número 10 de Blacklisted. Esto es Revolution. Seminal, porque me sale de los huevos. Venga, marcha perlillera con el informe seminal de Pequeño Ternasco. No sin antes ir mandando saludos a todos esos lugares que vemos en el mapa este que tenemos del mapa mundi de internet, de todos los sitios que nos están escuchando. Y que también nos muestran que nos han escuchado a lo largo del fin de semana. Y nos han escuchado desde Camerún y desde Argelia. Eso se ha conectado un poquito rato. Pero sí que nos estamos llevando alegrón porque por fin, después de poner a tantos grupos suecos, nos escuchan desde Suecia en directo. ¡Wow, yeah! También nos están escuchando desde otro país que nunca se había conectado, ni más ni menos que desde el país de la hoja de arce, desde Ontario, desde Canadá. ¡Wow! De Canadá, sí que nos hayan escuchado una vez. Sí. Sí. En Toronto. Ah, no sé. Sí, sí, puede que sí, es verdad. En Toronto sí, sí que nos habían escuchado. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pa' Toronto yo. Y por supuesto, desde todos los demás puntos de Europa que suelen escucharnos, Polonia, en Varsovia, también están escuchándonos en Alemania, nos están escuchando en Francia, en cuatro puntos distintos, nos están escuchando en Inglaterra, nos están escuchando, por supuesto, en la península ibérica y en las Canarias. Saludos hasta Galicia, hasta Asturias, hasta Cantabria, hasta Euskadi, hasta Nafarroa, hasta Logroño, La Rioja, que vemos uno por ahí conectado, que no nos escuchan solamente por Onda Ocio, también en el Santo Mata Radio Rock. Aragón, Cataluña, Valencia, en las tres provincias, Murcia, Andalucía, casi en todas las provincias también, creo que nos falta Almería y Huelva nada más. Castilla-La Mancha, Castilla-León y sobre todo, como siempre, multitudinariamente en la Comunidad de Madrid. ¡Opa! Y no nos queremos dejar saludar a nuestros esforzados escuchantes en Iberoamérica, que tienen que madrugar. En esos países, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Guatemala y también en Estados Unidos, en Texas. Y a nosotros hemos mandado saludos y ahora vamos a ver quién nos está saludando desde el grupo de la conciencia rockera de Telegram. Pues tenemos Nafarroa Pride de Muchante con San Jamer. Y también tenemos un poquito de Logroño Power, ese Diego. Bueno, os decíamos, mientras estábamos escuchando a Black Bomber, que nos ayudaban para abrir este programa de hoy, este episodio 673, que ahí son tres las bandas asociadas que se han clasificado de cinco que se presentaban, ¿eh? A ver, tampoco estamos, por las otras dos no estamos tan contentos, obviamente. Uno de ellos eran Six, que coincidimos con su bajista, con Jorge, y con su guitarrista Pique precisamente ayer, en Valde Algorfa, y los otros After Doom, de quienes vamos a informar también. Pero la segunda de las bandas asociadas que se han clasificado para o han accedido a las a las semis del Wacken Open Air Metal Battle Spain son Roxa Rosae, que no me sabía ahora, Vigilin Samsara. Vigilin Samsara también en los semis de War. No sé si lo he dicho bien. Vigilin en las semis del WOA. WOA. W-O-A, WOA. Wow, wow. Wacken Open Air. Wow. Son las siglas. Pues el cuarteto de Gines, los sevillanos Vigilin Samsara, son la segunda de nuestras bandas asociadas en acceder a esas semifinales del concurso del prestigioso Festival Teutón. Que ya sabéis que de cada país se clasifica una banda para participar en el propio Wacken. Y en esta ocasión van a participar en la semifinal sur, que se celebrará en la Sala Iben de Sevilla los días 28 y 29 de abril. Y probablemente uno de los temas que suenen pues es el corte número 3 de ese Eternal Autumn, el segundo trabajo discográfico debut en forma de álbum de los Vigilin Samsara. Vamos a escuchar Gorogoa. Cruel, came running, fear me, I'm coming for you, do, you will be my slave, you will be my death victim, don't need to lead the way, the long pains of aquamarine, to the heart of the iron furnace. Where the of the blankets, the beautiful voice of the rain. A new day is coming. I must close my eyes. Embrace my own darkness. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos siguen llegando saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos a nuestra terrajilla Belén desde Los Madriles. Más noticias. Esta es combinada entre las tres bandas asociadas clasificadas para el Wacken Open Air Metal Battle Spain y Rox Arrosae. Gira de Aedia Blocker. Ya te lo dijimos hace unas semanitas, un par de semanas, creo que esta semana que desemboca en el fin de semana de carnaval, Aerial Blackheads van a celebrar esta clasificación para la semifinal este en la Sala Babel de Alicante el próximo 31 de marzo y el 1 de abril, pues marcándose una gira peninsular. Porque los de Mataró estarán acompañando, abriendo para Oliver Hartman, el ex de Advance y Avantasia, en su gira ibérica. Y obviamente aprovecharán para presentar Play It Loud, su más reciente trabajo, con su personal mezcla de groove metal, progresivo y rock. Hard rock, más bien. Vas a tener link a la entrada para el concierto de Zaragoza este 16 de febrero. Concierto que yo, por cierto, y Rox Arrosae también se va a perder. Nos vamos a quedar sin ver Aerial Black nuevamente en Zaragoza. Que queríamos ir. Que queríamos ir. Y el hecho es que estamos en Zaragoza, pero es que yo voy a estar en el hospital. Recién operado de esa extracción de riñón a la que me tengo que someter. Pero bueno, vamos a las cosas positivas, que es que tú y tú y tú y tú seguro que podéis acercaros este jueves a la Sala Utopía a ver a los Aerial Blacked. Y nosotros, como siempre, pues te vamos a facilitar el link directo a la venta anticipada para ese concierto de Aerial Blacked en Zaragoza, en la Sala Utopía, este jueves 16 de febrero. El link lo encontrarás en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciante de esta gira de Aerial Blacked acompañando a Hartman en su gira ibérica. La fecha que componen esta gira son el miércoles 15 de febrero en Barcelona, en la Sala Plow, el 16, como te digo, en la Sala Utopía de Zaragoza, al día siguiente en la Sala Silicona de Madrid, el 18 de febrero en Vitoria-Gasteiz, en la Urban Rock Concept, y el domingo 19 en el Transilvania Club de Vigo. Ya te digo que nosotros te vamos a poner el enlace directo a la venta anticipada online para Zaragoza. Para las demás fechas, y exceptuando la de Vigo, las entradas online las tienes a tu disposición en la página de Metal Trip. Mira, nos está comentando por aquí Belén, joder, cómo se me ha podido pasar. Descanse en paz Carlos Saura, el gran cineasta aragonés que este fin de semana no dejó y que no pudo recibir su premio Goya honorífico. Bueno, pues Aerial Blacked, esta semana de gira ibérica y concretamente el jueves 16 en Zaragoza, en la Sala Utopía, en la zona heavy, en la calle Luis del Valle. ¿Qué tema van a sonar de Aerial Blacked? Pues yo creo que este prácticamente seguro. Es el corte que abre Play It Loud, el último trabajo de los catalanes, de los de Barcelona, de los de Mataró, Aerial Blacked, The Ether. El éter. Un auténtico temazo para abrir este último álbum de estudio, este Play It Loud, pínchalo bien fuerte. We'll be right back. al ataque, pecador, e pitticante nanina. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No pido, no pido, dejad more. No. Padre, no pido, no pido. Por la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Pues si decíamos que nos perdíamos el concierto de Real Black de Zaragoza, nos perdemos más conciertos porque este fin de semana venía potente en la ciudad del Ebro. Legión en Zaragoza. ¡Los Legion! También están de gira, también están de gira peninsular, gira invernal, peninsular e invernal. Y que tendrá parada a orillas del Ebro en la capital maña este sábado 18 de febrero a partir de las 21:30 horas en la Casa del Loco. También estábamos invitados, de hecho Asalto Mata Radio Rock es uno de los medios oficiales que aparecen en este cartel de anunciante de la actuación de los Legion en la Casa del Loco en Zaragoza el sábado 18 de febrero. Pero bueno, nos vamos a tener que quedar sin verlo también. Llevamos la negra con los Legion nosotros, ¿eh? No pudimos ir a Barcelona, a las Rasmatas, por no me acuerdo qué motivo era, pero era imposible ir y habíamos comprometido a ir a verlos y esta vez pues lo mismo, en fin. Otra vez será. Porque sí, tiene pinta de que los Legion van a estar muy activos en este 2023. Seguro que tendremos más oportunidades. Pero de momento, la primera para ti. Si estás en Zaragoza o alrededores o te apetece viajar hasta la capital del Ebro, pues lo dicho, este sábado 18 de febrero en la Casa del Loco a partir de las 21:30 horas, 15 euros la entrada anticipada, más los gastos de gestión de estos de lava, y 18 euros en taquilla. También vas a tener enlace directo a la venta anticipada online debajo del cartel anunciante de este concierto en el artículo que acompaña al podcast de hoy de Pequeño Ternasco. Ya sabes, disponible siempre a partir de las 17 horas, hora Madrid, en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y también en la propia web de asaltomatarradiorock.com. Creo que aún no habíamos anunciado ningún concierto. No hemos anunciado ningún concierto en Madrid, ¿verdad? Bueno, sí, el de la gira de los Arial Blackers. Y este siguiente tampoco es en Madrid, porque Roxana lo sabe. Hora límite en León. También este sábado 18 de febrero, en una de las salas que más conciertos están programando la capital leonesa, como es la sala Black Bourbon en la calle Puerta Sol número 8. Estos chicos los Hora Límite no les hace falta ni banda local para apoyar ni nada. Ellos van y llenan en todas partes, como también se producirá en este concierto en la sala Black Bourbon de León este sábado 18 de febrero. La apertura de puertas de este programa para las 21:30 horas. El precio anticipado son 7 euros más gastos de distribución y 10 euros en taquilla. La anticipada física en la propia sala Black Bourbon, la anticipada online, también tendrás enlace en el artículo que acompaña al podcast de hoy de Pequeño Ternasco. Debajo del cartel anunciante tendrás link directo para que te puedas hacer con esa entrada anticipada por solo 7 euritos. Un concierto que estoy seguro que no quedará Roxa, disuelto en el viento. Que es el corte número uno, el tema que abre el último disco hasta la fecha de los madrileños Hora Límite, este disco titulado Sin Rendirme. Recuerda, si estás por León o cercanías, en la sala Black Bourbon, los Hora Límite, este sábado 18 de febrero, a partir de las 21:30 horas. Verás, siempre a tu lado, caminando bien leal. No tengas más dudas, tu corazón te animará. Siempre. Y ahí tenemos también a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera los saludos de nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, que además me manda ánimos de cara a esa operación. Pues muchas gracias, querido. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Se lo van a quejar los de Madrid con razón. No estamos diciendo apenas conciertos en Madrid para este fin de semana. Mañana anunciamos más, no preocuparse. ¿Quién más tenemos? Una última banda asociada rulando por Españistán. Afterdoon en Murcia. También este sábado 18 de febrero a partir de las 21:30 horas en la sala Spectrum en la calle Avenida Ciclista, en la Avenida Ciclista Mariano Rojas número 16 de la capital murciana. Acompañados por los Delirium y los Belcanos, ahí estarán en su gira Chaos Tour, los Afterdoom. Además, hemos de decir que han anunciado próximas fechas recientemente para todo el año ya, para lo largo del año, y más por confirmar. Pero de momento, la más inmediata es esta, sábado 18 de febrero, en la sala Spectrum, Avenida Ciclista Mariano Rojas, número 16 de Murcia. Además, aprovechando que es carnaval, si vas disfrazado podrás participar en un concurso y llevarte excelentes premios. La entrada anticipada van a ser 8 euros en taquilla 10. Y como siempre que hay venta anticipada, encontrarás link directo a esa venta anticipada, valga la redundancia, debajo del cartel anunciante de este concierto de los Afterdoon, en el podcast, el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco. Un concierto que probablemente sea el primer epílogo de esa próxima gira 2023 de los Afterdoom. Assembly of Chaos es el título de ese álbum y esto es el corte número 5, First Epilogue. Yeah.

Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Las y media bien pasadas, continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o en la de tu emisora favorita, a que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa, escuchando Pequeño Ternasco. Si no estás escuchando vía podcast, que no habíamos dicho nada hasta el momento, muchísimas gracias también. Nos vamos a por la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxa Roxae. Bizum se sustenta de las cuentas compartidas. Nos han jodido con la de Netflix. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, porque tampoco se les va tanto la olla a los de Bizum, al hilo del tuit que ha publicado el encargado de llevar las redes de la conocida plataforma bancaria online. El titular es este, pero no es lo que parece. Lo que sí que parecía era que no iba a llegar el momento, pero se ha dado. Netflix empezará a cobrar por las cuentas compartidas y España, que es donde más se utiliza esto, va a ser uno de los primeros países que se va a acoger a este plan. Se acabó lo de pagar Netflix 1 y verlo 25. Así pues, la plataforma de streaming obligará a pagar 6 euritos al mes por cada usuario extra que se quiera añadir a una de sus cuentas. Eso ha causado gran revuelo en las redes sociales, llegando a convertir en tendencia la frase "Adiós Netflix". Los últimos en sumarse a comentar este acontecimiento han sido los de Bizum. La aplicación de banco para enviar y recibir dinero inmediato entre personas ha bromeado, no es un titular en serio, ha bromeado con que sus usuarios ya no van a realizar tantos envíos de dinero. Aunque no deja de ser verdad, El tuit en cuestión cuenta ya con más de 510.000 visualizaciones, casi 10.000 likes y cientos de comentarios al respecto. ¿Qué tal una buena escapadita para superarlo? La gasolina a medias, compartir es vivir, le responden los de Sitz, una compañía de alquiler de coches. Y los de Bizum le ha contestado, ¿cuándo nos vamos? Pues eso, que el titular era una broma y ni mucho menos los de Bizum estaban condenados a sentencia de muerte. Huele a tierra mojada, ha despertado la tormenta. Su piel resquebrajada. Que es el título del segundo adelanto a lo que será, tras 9 años, ni más ni menos, quinto trabajo discográfico para la formación extremeña Caxta. Culpable de este desastre. Que aquí están sonando el Pequeño Ternasco. Wow, yeah. Thank you. Casa Automata. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Excelente tema este nuevo adelanto de los Caxta. Continuamos en Pequeño Tenasco con la bizarrada. Siguiente titular, Roxa Roxae. Bandona retira un cartel tras las críticas de los vecinos. Sí señor, sí señora, muy bien. Ojo, es poco habitual ya, ver claudicar a una multinacional de este tamaño planetario, pero es lo que ha ocurrido en Truro, una localidad de Cornualles, al sureste de Inglaterra, donde las quejas vecinales han obligado a todo un McDonald's a retirar uno de sus carteles publicitarios. Ya sabéis que lo podéis encontrar en todas las marquesinas de autobús, en los paneles estos que hay por las ciudades y tal, con su doble, con su M dorada de doble arco, ¿verdad? Pues lo han tenido que retirar. Porque claro, es que, a ver, era un inocente cartel de anuncio de una hamburguesa, concretamente de la McCrispy. Pero es que estaba situada junto a una señal que mostraba el camino al crematorio de la localidad. Claro, ahí toda la piña queda Mac crujiente. Y bueno, pues a ver, sentido del humor siempre hay, pero... Ha habido los residentes de esa zona de Cornualles han considerado que era inapropiado. El anuncio estaba situado en una parada de autobús. Un portavoz de la empresa declaró: no conocíamos, no teníamos ni idea de la existencia de esa señal de tráfico en las cercanías de esta parada del autobús. Que tampoco nos da para controlar todo. Sin embargo, a la luz de las preocupaciones planteadas, hemos pedido que se elimine nuestro anuncio. Que también te digo una cosa. Con la pasta que tiene somos capaces de quitar el cartel del crematorio, O de comprárselo para hacer las hamburguesas. Una vecina declaró al Daily Mail: aunque pueda haber el lado divertido, porque realmente lo es, McCrispy. Es de mal gusto y estoy segura de que a los miembros de una familia en duelo no les gustará verlo cuando visiten el crematorio. Pues sí, no. Pa' muchas risas no estás. Así que, amigas, amigos, terrascas y terrascos, he aquí una prueba más de que protestar funciona cuando estamos indignados. Que es el título del nuevo sencillo para la formación punk argentina Squatters. Ya te digo, argentinos ellos, pero muy influenciados, según sus propias palabras, por el rock radical vasco de los 80. Squatters, indignados, sonando en Pequeño Tenasco con Asalto Mata Radio Rock.com. Un desocupado más, reviento de gira. tanto sed. El relleno. Pues hoy nos vamos a despedir como banda Sanfer de Calanda, escuchando la última canción del programa. Esto se titula Carpe Diem y es el primer adelanto, del segundo EP llamado Igualmente. Es la canción que va a dar nombre al segundo EP para la formación madrileña Absence. Para que sientas que es real. Tóquense a gusto, tóquense contentas y nosotros nos vamos despidiendo. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Que sientas que estás vivo. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos que mañana es el último programa antes de mi operación para quitarme el riñón y agradeciendo enormemente la escucha. Dale vuelta siempre a todo. Y además te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comiéndote un McCrispy al lado de un crematorio o un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamores. Aquí os dejo con una Sensi, Carpe Diem. Un aliado que te mantiene siempre alerta, que nutre y conserva tu mente abierta. A veces apareces como un fantasma que solo deja ver su rostro si sangra mis heridas. Pero he dejado de sangrar. Puedes venir a verme cuando quieras. Ya no te temo, me he liberado. Y ahora tengo yo el poder, no temo a nada y sé que dejarás de darle vuelta siempre a todo y vivir. Te he desterrado y ahora sé que ya